Vamos a escuchar a nuestro compañero Juan Nicastro, ser que se le puede decir así de los medios de comunicación, de los medios comunitarios, de cualquier movida en la que estés. Vos andás por cualquier lado de la provincia y decís, Juan Nicastro, sí, lo conozco. Bueno, Juancito anda por todos lados. Y anda justamente, nada, con esa pulsión de contar historias del valle que se va encontrando, y bueno, y las va compartiendo. Unas cuantas las manda para que mañana rara, porque tienen que ver con el acervo cultural que tanto nos interesa compartir, de y mucho más de hablar con las protagonistas. Así que vas a escucharlo, a Juancito, me refiero a Juan Nicastro, en entrevista súper exclusiva, y te diría, primera vez entrevistadas en la faz de la tierra. Estamos hablando de Lira. Lira es un dúo de Molinari. Está Araui Carosino y Amelie Barro. Tienen 12 años. 12, sí, escuchaste bien. 12 años. Y tocan juntas. Tienen dúo. Así que las vamos a escuchar, porque Juan estuvo hablando con ellas en su presentación oficial en los medios de comunicación comunitarios del Valle de Punilla. Arranquemos primero con las presentaciones. ¿Quiénes son ustedes? Amelie. Nací acá, en Molinari. Tengo 12 años y ya el mes que viene cumplo los 13. Bueno, yo me llamo Araui, tengo 12 también y nací en Molinari acá también. ¿Cómo empezaron a cantar? Desde muy chiquitas. Yo desde que tengo 3, más o menos. Yo de muy chiquita porque mi papá es músico, así que la guitarra la tengo desde que nací, más o menos. Empecé cantando nada más y después tocando la guitarra y después tuve un problema con mi guitarra que se me rompió y no conseguí otra y empecé con el teclado. ¿Cómo fue que empezaron a presentarse juntas? Ah, es que nosotras somos amigas de que estamos en la panza, más o menos. Empezamos con otra amiga más a tener también como clases y después en la escuela se hizo más como una banda y de ahí ella se fue y seguimos nosotras dos. Claro, como que hubo un cambio de personas también, porque fuimos un montón, fuimos pasamos de muchas niños. Bandas. ¿Y se acuerdan más o menos en qué año empezaron a tocar juntas? Hace 2022. ¿Y tiene nombre el dúo? Sí, se llama Lira. Lira, una constelación de estrellas. Y también porque es fácil de pronunciar y es corto. ¿Estuvieron mucho tiempo ahí pensando qué nombre ponerle? Sí, sí, mucho, como una semana. O sea que es difícil, hay tantas bandas que... Claro. No, no querés copiar un grupo y bueno, no. Lo mismo con las canciones, nos pasa. ¿Qué canciones cantan? Y por ahora tenemos un repertorio de 5 canciones, que son Plegarias, que es de Nicki Nicole. Nubes para los niños, que es de Pascual Laca. Cuida, cuida, cuídame. Cuídame, me estoy cayendo. Cuida, cuida, cuídame. Cuida, que yo estoy sufriendo. La curiosidad, que también es de Pascual Laca. Bueno, una que hicimos nosotras, que se llama Primavera. Y esta vez hicimos Seminare. ¿De Serú Girán? Ese sí. ¿Qué sienten cuando están ahí en el escenario cantando? ¿Cómo la pasan? No sé, depende del lugar. O sea, siento que en un lugar donde ya fuimos varias veces, no hay nervios. Pero en un lugar nuevo, por ahí con mucha gente, sí. Claro, el año pasado tocamos en Cosquín y ahí tuvimos más nervios porque había más gente que no conocíamos. Después acá en Lollillo tocamos siempre, así que... Yo me acuerdo de ponerle cuando era chiquita, tipo 5 años, había empezado a tocar sola, tipo había hecho un solo, y tocaba con la misma profe, Lollillo. Y ella siempre fue mi profe y desde chiquita me llevaba a todos lados. Era como que, bueno, sacábamos una canción y nos llevaba, no sé, a algún lugar. Y me acuerdo que fui a Carlos Paz una vez a tocar. Unos nervios tenía, toqué en una plaza y en una feria. Y estuvimos ahí un rato, no sé, unas 4 horas estuvimos ese día tocando en distintos lugares. Y me gustó, siento que salió bien, pero bueno, fue hacer una banda. Y igual estaba re nerviosa ese día porque había mucha gente. Pero bueno, sí, me acuerdo cosas así. Ir a lugares más grandes y más chicos. ¿Hay algo que ustedes quieran decir, aprovechar que estamos grabando? O sea, más allá. Lo de la Gillo, que es muy buena profe. Bueno, no, esto. En serio, es muy buena profe. Nos ayuda un montón. Empezás y prácticamente, si sacaste una canción, ya al mes estás tocando en un lugar. Y eso es muy bueno. Sí. Si ustedes tuvieran que decir por qué cantan, ¿qué responderían? ¿Por qué cantan? Porque nos gusta cantar, nos gusta la música. No sé, yo crecí al lado de la guitarra, de la música, de todo. Y de chiquita me inventaba mis propias canciones. Se murió mi perro en el 2021, creo. Y le hice una canción también. Así que, no sé, es lindo. A mí me gusta eso porque, no sé, es divertido también. Es como que ves a muchos artistas que te inspiran un montón. O canciones que te gustan y de repente empezás a cantar. Y siento que si lo haces bien, o sea, si vas a clases, ponele, cantar una canción de alguien que te gusta, de un cantante que te gusta un poco más cantarla también, porque como cantas bien, como que te enorgullece de alguna manera. ¿Qué artistas les inspiran, les gustan? Y me gusta Milo J, me gusta Billie Eilish, me gusta Olivia Rodrigo, me gusta Serú Girán, El Cuarteto de Nos, me gusta Cerati, Spinetta. A mí, bueno, también Milo J, Billie Eilish, Olivia Rodrigo y Lali. Se habla mucho de los artistas, de sus vidas, de lo que hacen, de lo que no hacen. ¿Ustedes se enganchan en eso o solamente escuchan la música? ¿Qué opinan de los medios de comunicación y las redes que hay tanto hoy? Yo siento que se hacen muchos rumores y que si te quemas mucho la cabeza con esos rumores, como que por ahí te vas a un lugar donde el artista no está, o no sé, empiezas a pensar en una banda de cosas y de repente ves el artista de otra manera, ya no lo ves como por la música, sino por lo que le pasa. Como que se hacen muchos rumores, la gente opina cosas, no sé, si está con tal, si está con otra. Es como que yo le doy pelota, pero lo ves notando porque es como que bueno, tampoco puedes enroscarte tanto con la vida de alguien. Claro, aparte, tipo, la vida de otra persona, mucho no te importa. O sea, imagínate estar en el lugar de ella que te estén contando un montón de cosas tuyas que no son ciertas. Yo es más por la música que me engancho en eso. ¿Tienen planes? ¿Qué planifican como dúo para lo que viene? ¿Tan, hacer un seguir álbum? Cantando y hacer un álbum porque, no sé, venimos sacando canciones y proponiendo cosas y haciendo cosas. Y nos vamos presentando donde podemos también, donde se nos da la oportunidad vamos. Y a veces sale re bien y a veces no tanto, pero bueno, nada, se va aprendiendo. Claro, si tenemos ganas de hacer un álbum chiquitito pero con canciones propias, ese es el plan para seguir. Claro. Canciones de ustedes que ya estén tocando, ¿cuáles son? Primavera. Por ahora esa, porque las otras están como inconclusas todavía. Como terminando las letras, los acordes, todo eso. ¿Están haciendo juntas las letras, sí, los obvio. Acordes? Se hacen muchas canciones además, o sea, como que nosotros veníamos haciendo Primavera, pero en realidad como que nunca terminas una canción, siempre le sumas cosas. Nosotros, claro, ya la presentamos. Sí, nosotros la vez pasada era súper lenta, era solo guitarra y voz. Esta vez le sumamos el teclado, como unos solos de Araui con el teclado. Entonces fue como evolucionando la canción. Y andas a ver, el año que viene hacemos rock. Ah. Iba de todo. ¿Cómo es Primavera? ¿Cantan un poquito? Ok, dale, dale. Ay. Un, dos, tres. Hay una llama que se enciende en mi corazón. Es una fiebre intensa que me salva. Pararara, pararara, pararara, pararara, pararara, pararara. Qué bueno, muchas gracias. Un abrazo, la capela. Muchas gracias.